que hemos seleccionado para esta semana. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, con el especial dedicado al Canarias Metal Asaul, organizado por la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego. Comenzamos con Metal Morphosis y seguimos con otra de las bandas que estarán actuando. Llegan desde Gran Canaria, se llaman Infector y vienen presentando nuevo disco. Lord! quienes también reaparecen esta vez de Lanzarote, pero que reaparecen en los escenarios, es la banda Genoma. Tras la presentación de Cauces, su último trabajo discográfico, ahora tendremos la oportunidad de verlos en directo en la explanada de Guasimeta, Playa Honda, el día 3 y 4 de julio, desde las 8 de la noche. La entrada totalmente gratuita. Un cristal rompiéndose, incluido dentro del último disco de Genoma, que lleva como título Cauces. Vacío que hay en mí. Un buen puñado de bandas reúne este Canarias Metal Assault. Entre ellas encontramos también a Stribor desde la isla de Gran Canaria. Ellos llegan físicamente con sus nuevos CDs bajo el brazo. Más, bueno, tienen varios, pero más en concreto el último que acaban de sacar y que en Facebook pues ponían una de las fotos de que ya le llegaban en soporte físico. Así que más que probable es que tengamos también un apartado, una mesa, una caseta con merchandising de las bandas y con sus respectivos CDs. Tú que estás ahí, estamos hablando de Stribor, estamos comenzando mucho más que Rock and Roll dedicado al Canarias Metal Assault. Si no estás tú, es que el aliento Recordamos que la primera edición de este festival se realizó en la ya desaparecida Sala Gel, en la calle Manolo Millares, lo que era antigua la calle José Antonios. En esta ocasión, en esta segunda edición, tenemos a otras bandas que por lo pronto no tienen nada grabado, aunque sí estarán en ese concierto descargando toda su música y toda su adrenalina para que los que estemos allí desde las 8 de la noche podamos disfrutar. Por cierto, Opereta Humanoide, la banda invitada, finalmente se cae del cartel y hasta hace más bien poco hablábamos con Claudio, uno de los responsables de la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego. Estaban buscando cómo sustituir a Opereta Humanoide para este Canarias Metal Assault. Vale, pues hablamos también de Azarú, que también estarán, Galio, que vuelven también después de muchísimo tiempo obligados en esta ocasión a estar en silencio, y también otras de las bandas que estarán, de esta vez desde Gran Canaria, Stoneville y MLS. Las que no he nombrado son las que vamos a escuchar, como es el caso de la banda de Fuerteventura, Calling the Coma. Tras escuchar a Cali in the Coma, nos vamos ya despidiendo hasta el día 3 y 4 de julio, desde las 8 de la noche, en la explanada de Guasimeta, la segunda edición del Canarias Metal Soul. Nos vamos a quedar con la música de Gosser y antes de ello vamos a repasar todo el cartel de este festival. Metalmorfosis, Azarú, Genoma, Cali in the Coma, Galliot, Strybor, Infector, Gosser, MLS y Stoneville, 3 y 4 de julio desde las 8 de la noche, con la entrada completamente gratuita en la explanada de Guasimeta, Playa Honda, Canarias Metal Asaul. Nos quedamos con Go Serk. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Recuerda la fecha, 3 y 4 de julio, Esplanada de Guasimeta. Estarán allí descargando todas estas bandas que hemos nombrado. No vamos a volver a repetirla, que ya vamos a pegar de cansino. De todas maneras, tienes un Facebook de la Asociación Cultural y Musical Montaña de Fuego, donde tienen toda la información al respecto de esta, de este festival a celebrar el día 3 y 4, Esplanada de Guasimeta en Playa Honda. Hacemos un paréntesis donde vamos a escuchar algunas de las novedades recibidas, algunas repetidas, otras no, y luego saltamos con otro pequeño, brevísimo repaso a Leyendas del Rock 2015, a celebrar los días 5, 6, 7 y 8 de agosto en Villena, Alicante. Vamos a empezar después. Habíamos escuchado a Hamlet, su nuevo disco La Ira, y ahora nos vamos con el directo grabado último en México por Río Jiménez, y uno de los temas quizás donde más calidad vocalística, si lo podríamos denominar de ese modo, saca Leo Jiménez, Hijo de la Luna. Muchas veces me levanto por la mañana pensando cuál es la función de cada uno en la vida, ¿no? En este caso, yo no tengo pensado ser ni el mejor, ni el más grande, ni el más famoso. Lo único que sí quiero es que el día de mañana sepa que he conseguido que todos ustedes admiren un poco de toda la música. No solo el rock, no solo el metal, la música. La música lo es todo, hermanos. La música lo es todo. Para todos ustedes va esta canción. Deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo.

Me da vergüenza. Por un título bastante entrecomillado, lo de satírico, nos llega el nuevo trabajo, valga la redundancia, de Lujuria. En mi... Es que me da esta cosa decirlo en público por el hecho de confundir, Bueno, mira, vamos a escuchar el tema y luego ya te digo cómo se llama el último disco de Lujuria. Solo te voy a decir el título de la canción y durante esos 4, casi 5 minutos que dura el tema, te puedes ir haciendo ideas, si no conoces el título, de cómo se llama. El título del disco, porque el título del tema es Mi primer condón. Y excitado, no lo sabía. Lo prometido es deuda, así que vámonos allá con el título del último disco de Lujuria. Aunque más que disco, se trata de un EP de cuatro temas editado por la banda y que ha salido bajo el título Esta noche manda mi polla. Así de, decíamos, entrecomillado satírico, se presenta este EP de Lujuria. Continuamos en mucho más que rock and roll. Nos quedamos ahora con Nudo, otra de las bandas que nos hacían llegar a través de Duque Producciones y que aquí en mucho más que rock and roll hacemos sonar toda y cada una de la música que recibimos a nuestro correo electrónico o a nuestro correo físico de toda la vida. Nada que perder. Estamos escuchando a Nudo. No van a ceder, otras barreras habrá que romper. Vendrán días con los puños en el cielo. Juntos volveremos. Destino y tal.

Gira de despedida de Los Suaves. La banda de Ourense dice adiós a los escenarios y uno de los lugares donde estarán presentes y dirán adiós será en el Leyendas del Rock de Villena. Entre los días 5, 6, 7 y 8 de agosto de este año, nueva edición de Leyendas del Rock, que contará con la presencia de Los Suaves. También otra de las bandas que estará presente, el Sherpa, quien fuera miembro de Barón Rojo y que por consiguiente toca los temas de Barón Rojo en su época con dicha banda. Resistiré. Resistir. ¡Gracias, Madrid! ¡Gracias, España! Gracias, amigos, hermanos. Muchas gracias. De todo corazón. Hoy vamos a dormir de la hostia de bien. Recordando esto. Aunque nos piten los oídos por el volumen. Muchas gracias, colega. Muchas gracias. Como es habitual, cuenta el festival Leyendas del Rock con sus tres escenarios. Dos grandes, y luego tendrá pues el más pequeño. El miércoles 5 será de acceso gratuito y tendremos actuando esa noche a Rosendo Mercado, Medina Sahara, Sepultura, Storm, Gigatron y Ocker. Un nada despreciable concierto de bienvenida para el Leyendas del Rock. Eso será el miércoles 5 de agosto. El resto de los días vamos a seguir escuchando música. No obstante, leyendasdelrockfestival.com, vaya, me trabo la lengua en decir lo que tenía que decir. También a través de www.sancocho.com hemos ido llevando todas las noticias relacionadas con este festival. Pero lo dicho, para mejor y más y mejor y mayor información, directamente a su propia página web. Mi nombre será Leyenda, uno de los temas de Tierra Santa, que también estarán en este festival Leyendas del Rock. ¡Gracias! gota de la sangre derramada con pasión. Será el tiempo quien juzgue mi valor, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. Yo escogí el camino, fue la gloria que elegí, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. De esta última victoria beberé antes de morir. Porque es aquí donde mi nombre será. Yo escogí el camino, fue la gloria que elegí, porque es aquí donde mi nombre será leyenda. De esta última victoria beberé antes de morir. Nunca, mejor dicho, un festival reúne a tanta leyenda en un solo lugar. Leyendas del Rock este año contará con la presencia de Sabaton, Warcry, Wasting Temptation, Los Suaves, The Darkness. Además, se traen a lo que han llamado The Big Teutonic Four, o sea, a Creator, Sodom, Destruction y Tankard. Las cuatro bandas por primera vez después de muchísimos años juntas en un solo festival. Le acompañarán también Overkill, Gamma Ray, Obus, Sober con su gira junto a Savia y Esquizu, Edguy, Doro, Satyricon, Sonata Ártica, Did, Épica, Rock Icons, Bakir, Baby, Saratoga, Hallstorm, Tierra Santa, Refuge, o vaya. Yo y mi inglés. Bueno, mira, lo que vamos a hacer para no agobiar con tanto nombres es pasar directamente a escuchar a Rosa Negra, otra banda que ha vuelto hace pues este mismo 2015 y además con un disco bajo el brazo. Suponemos que lo estarán presentando, además de sus clásicos de toda la vida, en este Leyendas del Rock. De todos es sabido que los festivales, pues bueno, al final lo que sucede es que en el momento que toca una banda que te gusta ver, en el otro lado probablemente haya otra que también quieres ver. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros en este caso, como estamos a través de la radio, podemos evitarnos todo eso y hacer sonar la música que queramos cuando queramos, o al menos dentro de esta hora y media de programa que dura mucho más que rock and roll. Por cierto, notición, en breve una tele local de la isla emitirá un programa dedicado al rock en Lanzarote, y además lleva como nombre mucho más que rock and roll, y hasta ahí puedo hablar, por lo pronto. Ya seguiremos ahondando más en esta noticia. Jamás sufriré por ti, Saratoga. Del cartel que estábamos leyendo casi literalmente los grupos que iban a actuar, pues ya una vez entramos a la página web del festival, nos vemos que Halloween Store finalmente no podrán estar actuando por un conflicto de programación que les impide estar en el festival. Así que primera banda que se cae, esperemos que sea la única que se cae del festival. Bueno, vámonos con el escenario con los pequeños. Bueno, de los grandes nos quedaban Offerneland o algo por el estilo. Alberto Rionda, Alquimia, Turisas, Vita y Mana y Lujuria. Luego del escenario pequeño tenemos también una buena selección de bandas, como son Asfalto, Sherpa, Ángel Witch, Zarpa, Cataclims, Topo, Freedom Call, Rosa Negra, Blues Pills, Beethoven, R, Fleshgood Apocalipsis, Taco, Alex Store, Jorge Salán, Van Canto, Regardless Love, Arrael Stormsen, Valdemar, Gino Banzai, Sandria, Zenobia, Ópera Magna, Doria y Moody, Celtiberian y VII o Séptimo, no sé cómo es el nombre realmente de esta banda. Bueno, esto es la 10 edición de Leyendas del Rock, 5, 6, 7 y 8 de agosto en Villena, Alicante. Vamos cerrando mucho más que Rock and Roll. Nos quedan pues muy poquito tiempo para cerrar hasta la próxima semana. Vamos a quedarnos con Warcry. Y sin antes recordarte, 3 y 4 de julio, Canarias Metal Soul. Lo tenemos más cerca, lo tenemos en Playa Honda. Quiero oírte, Warcry.